flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada y todo lo que tenés que saber. Forever Young. Por siempre joven. Tras las reiteradas embestidas contra el juez Fight, se alzaron las voces primero de su abogado y más tarde de su hija, quienes negaron enfáticamente que el funcionario no esté en condiciones de ejercer su cargo a causa de su avanzada edad. Ahora también sale al cruce Genoveva Rosenberg de Fight, su abuela, quien se suma a esta encendida defensa para con su nieto. Escuchamos lo que dice en el siguiente informe. Hola, ¿usted es la abuela del juez Fay? Hola, ¿qué tal? Me agarraste justo, estoy saliendo de una clase de pilates. Pero usted es la abuela, es increíble. Discúlpame, ¿de qué medio sos? De Ofrendas Urbanas. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cuántos años tiene usted? Ay, discúlpame, acabo de hacer 3 horas y media de pilates y... vamos a esos puffs que están ahí, ¿crees? Sí, pero ¿qué opina de lo que dicen de su nieto? Mira, yo, ¿qué te puedo decir? Carlitos es un chico muy, muy inteligente, digo, está en perfectas condiciones para ejercer su cargo. Pero tiene 98 años. Sí, pero está hecho un pibe, digamos, como dicen en la jerga. ¿Usted cree que está lúcido? Por supuesto, mira, viene todos los domingos a casa, yo le hago los ravioles que a él le gustan, a la boloñesa, juega la pelota, como un chico normal, se junta con amigos. ¿La pelota? Sí, pero y además... Es un excelente profesional, no veo por qué no pueda seguir, digamos, ejerciendo su cargo en perfectas condiciones. ¿Pero qué, pertenecen a una familia de longevo? Sí, fíjate que así como me ves, tengo 146 años. Es increíble. Me cuido muchísimo también. Increíble la piel que tiene. Tomo 7 litros de agua por día, ¿sí? Y ahí también hay una cuestión genética, mamá murió a los 250. Sí, ella era muy coqueta, lo puedo decir ahora, pobrecita, que ya no está entre nosotros, pero sí, digamos que está en la sangre, no veo por qué no hay tanto alboroto con respecto a... O sea, ¿que usted diría que son cuestiones políticas? Yo creo que sí. Creo que sí, lo quieren destituir de su cargo, por supuesto, hay intereses políticos de gente joven, entre comillas, ¿no? No sé qué decirte. Parece increíble que estés hablando con la abuela de juez Fay. ¿Te molesta? Yo voy a estar elongando un poquito porque ahora me voy a hacer 4 horas de spinning y bueno, tengo miedo de... No, por favor, está en su casa. Continuamos con Ofrendas Urbanas, volvemos a Estudio Central. Gracias, querido. Admirable, Selina, ¿eh? Qué cosa increíble, la Recuerdo, verdad. Como decía mi abuela, viejos son los trapos. Y con respecto al clima, Selina, parece que está que trona. Sí, pero va a haber ausencia total de humedad durante los próximos 29 días. Ah, que viene hoy el gran partido. ¿Vos de qué sos, River Boca, Selina? No, yo soy del Atlético Racing Club. Ah, bueno, continuamos con Ofrendas Urbanas.